cuando canto canciones revolucionarias, cuando escucho y veo todo lo que pasa a mi alrededor. No puedo comprender por qué el hombre piensa que entre más la fortuna, él más se alimenta, no sabe nada. Hemos escuchado la participación de Alfredo Castro, que nos ha interpretado Vivir en Paz. Bueno, pues fíjense ustedes que en Guatemala los presidentes que hemos tenido, como por ejemplo Jorge Ubico Castañeda, Juan José Arévalo Bermejo, Jacobo Arbenz Guzmán y los que vinieron más adelante, se llegaron a deleitar y se han deleitado con la ejecución de tan singular conjunto que enorgullece el arte guatemalteco. Les comento que en el año de 1954, dicho conjunto, Maderas de mi Tierra, viaja a la Unión Soviética. Lamentablemente, estando allá, se produjo un derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán y sus integrantes tuvieron problemas para el regreso a Guatemala, y por el mal manejo de nuestra marimba también tuvieron problemas porque se les arruinó la marimba y tuvieron que arreglarla ya estando en Guatemala. Pero claro que en aquellos años, cuando Castillo Armas llega a la presidencia de Guatemala por el golpe derrocando a Jacobo Arbenz Guzmán, Castillo Armas y sus allegados miraban a la gente comunista como en una sopa del almuerzo, ahí. Hasta en la sopa miraban ellos a la gente comunista y no mucho les gustaba que estas giras que tenía la marimba Maderas de mi Tierra, que era todo un éxito este recorrido musical que ellos realizaban, pero fue ahí donde se suspendieron estos viajes porque ellos no le vieron buena cara a estos viajes a la Unión Americana. Pero lo que sí es cierto, que en la actualidad gente joven integra el elenco de la que sigue llevando la fama de la mejor y única marimba del mundo, la marimba Maderas de mi Tierra, que actualmente ahora está bajo la dirección de don Eric Vargas. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 avenida, y le vamos a complacer con esto que dice así. Al pasar por las majadas, yo de la San Juanerita, los ojazos muy grandes y de la boca chiquita, era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, San Juanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, y a que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, San Juanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Paco Cáceres nos ha interpretado La San Juanerita. Y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está escuchando en la zona 8. Bueno, pues la marimba madera de mi tierra se ha destacado por su sonido, por su calidad interpretativa, además de experiencias y trayectoria de sus integrantes, la mayoría de músicos y compositores que le han dado al pentagrama guatemalteco melodías que se han interpretado y se han integrado a la identidad nacional. Entre otros han sido sus directores don Mariano Valverde, compositor de Del Vals Noche de Luna entre Ruinas, Faustino Valle Villatoro, autor de Celajes Tacanecos, también Higinio Ovalle Betancourt, creador de Turismo Guatemalteco. El actual director es el licenciado en arte Eric Armando Vargas Ortiz, que es actualmente el director de Marimba Maderas de mi Tierra y con quien tuvimos una plática muy amena anoche por la línea telefónica, y sabemos que esta mañana, ya donde tienen sus estudios y con un acto muy especial hoy, pues nos están sintonizando a través de www.radiotgd.com. Platicábamos y recordábamos también el homenaje que le brindó hace 3 años o 4 años Fraternidad Quetzalteca aquí en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Y recordamos una bella composición que Higinio Ovalle Betancourt, que también participó en este conjunto, y si mal no estoy, también fue director de Maderas de mi Tierra, don Higinio Ovalle, le dedicó un vals al mandatario Jorge Ubico Castañeda, y se la compuso al señor de Esquipulas, y le pone el Cristo Negro, a petición de Ubico Castañeda. Este vals que nos interpreta Marimba Maderas de mi Tierra es el que vamos a escuchar a continuación. La emisora de la familia y la programación más variada. Thank you. Hemos escuchado este precioso vals, esta interpretación original de Higinio Ovalle Betancourt, cuando era director de la Marimba Maderas de mi tierra. Estrenó esta composición que le puso el nombre de Cristo Negro en honor al señor de Esquipulas a petición del mandatario Jorge Ubico Castañeda. Presentando a ustedes esta mañana datos importantes, datos históricos de Marimba Maderas de mi tierra, 86 años de historia. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Bueno, hemos escuchado la participación del trío Los Diferentes en este espacio con esto que se llama Flor de Azalea. 9:09, 9:09. Radio TGD está recibiendo sus donativos para los afectados por el paso de la tormenta tropical ETA. Puede traer sus productos no perecederos a la estación de la familia, Séptima Avenida 026, zona 2, en esta ciudad de Quetzaltenango, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se los vamos a agradecer esta ayuda para los amigos que se han afectado de la tropical ETA. Mientras tanto, nosotros continuamos con la parte musical y también platicando datos importantes de el grupo marimbístico Maderas de mi Tierra, que en este mes está de cumpleaños. Un 9 de febrero, este conjunto pues fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por medio del Acuerdo 66-2004 del Ministerio de Cultura y Deportes, y un 9 de noviembre también llegando a celebrarse, preparándose para la celebración de su aniversario, que fue precisamente este 10 de noviembre, 86 años de vida, de la fundación y de la exitosa trayectoria que como embajadora musical de Guatemala es lo que le ha valido a Maderas de mi Tierra. La marimba Maderas de mi Tierra en noviembre del año 2009 recibió la Orden del Quetzal en el grado de Gran Oficial, distinción que se suma a las numerosas preseas otorgadas por instituciones nacionales y extranjeras que han reconocido su calidad musical. Vamos a continuar, amigos, con el programa Remembranzas TGD. Saludos para Maco Leiva, que nos sintoniza ya en la Unión Americana. Gracias por su sintonía. Y ahora complacemos con esto que dice así. ¿Por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? ¿Quién es mi amor? Yo tengo el tuyo, y ese es mi orgullo, y por eso sufro yo. Será el paisaje, será a su lado, el que yo estrago en mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un lamento y la causa no la sé. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Ay, ay, ay, ay, esa neblina, cómo lastima mi corazón. Ay, ay, ay, ay, esa laguna, como ninguna, la quiero yo. ¿Por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? ¿Quién es mi amor? Será a su lado el que yo estrago de mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un lamento y la causa no la sé. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Ay, ay, ay, ay, ay, esa neblina, cómo lastima mi corazón. Ay, ay, ay, ay, esa laguna, cómo ninguna, la quiero yo. Álvaro Escobar interpretando ¿Por qué será? Con el acompañamiento de nuestra marimba. Bueno, pues apreciables amigos de la emisora de la familia, estamos presentando datos y recordando la trayectoria que ha tenido Marimba Maderas de mi Tierra. Recordamos también que un 9 de noviembre de 1934 un grupo de maestros marimbistas presentaron un concierto para celebrar el cumpleaños del mandatario de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, con apenas 3 ensayos y la dirección del maestro Faustino Valle Villatoro. Los músicos interpretaron un instrumento prestado por la Policía Nacional y Rodrigo Anzueto, ejecutando también valses, chortís y la obertura indígena, sin faltar la melodía número 5, que fue dedicada precisamente al mandatario y en aquella fecha de su cumpleaños. Vamos a recordar también a otro de sus integrantes de Marimba Maderas de mi Tierra, que también interpretó la marimba. Me refiero a Benedicto Ovalle Betancur, que también fue otro de los grandes de Maderas de mi Tierra y también compuso en ese entonces esto que dice así. La marimba Maderas de mi tierra, la inspiración de Benedicto Ovalle Betancourt, hemos escuchado este vals, Flores Quetzaltecas. Estábamos platicando que un 10 de noviembre de 1934, el grupo de maestros marimbistas presentaron el concierto para celebrar el cumpleaños del presidente de Guatemala, Jorge Ubico. Con apenas 3 ensayos, los directores de la marimba, principalmente Faustino Valle Villatoro, músicos interpretaron un instrumento prestado por la Policía Nacional, Roderico Anzueto ejecutando valses chortís y una obertura indígena, sin faltar la número 5, que era dedicada al mandatario, así como la inspiración de Benedicto Ovalle, esto que acabamos de escuchar, Flores Quetzaltecas, en este concierto en que se le brindó al mandatario. La calidad del grupo cautivó al presidente Ubico, a tal punto que llegó a ser la marimba preferida de él. Poco tiempo después, Oscar Peralta, amigo de Anzueto, dio nombre a la agrupación inspirada en el material en el que se fabrica la marimba. Desde sus comienzos, el conjunto perteneció a la Dirección General de la Policía Nacional. Ya en 1972 fue integrada al Estado Mayor Presidencial y por órdenes del entonces presidente Carlos Arana Osorio, quien dijo que esta institución necesitaba a la mejor marimba, a los mejores marimbistas, para representar a Guatemala en actividades culturales y también diplomáticas. Esto es lo que manifestó Carlos Arana Osorio, presidente de Guatemala en aquellos años. Vamos a continuar con ustedes platicando, pero tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No te puedo olvidar. Tu juramento es lo que hemos escuchado con la participación de la Dulce Banda. Radio TGD, La Voz de Occidente, está recibiendo sus donativos para los afectados por el paso de la tormenta tropical ETA. Puede traer sus productos no perecederos a la estación de la familia, Séptima Avenida, 026, Zona 2, Quetzaltenango, de 8 a 5 de la tarde. Vamos a finalizar el programa, apreciables amigos, no sin antes recordarles que hemos presentado a ustedes un homenaje a Marimba Maderas de mi tierra, que este año cumple 86 años de vida. Recordamos que en el año 2003, al disolverse el Estado Mayor Presidencial como parte de los acuerdos de paz, el grupo de Marimba pasó a formar parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala. Y recordamos también que en 1942, Marimba Maderas de mi tierra viaja a Washington para ofrecer un concierto en vivo al entonces presidente de los Estados Unidos, y en la Casa Blanca, Delano Franklin, Delano Roosevelt, por el donativo que hizo el presidente de los Estados Unidos a Guatemala. Pues él fue el presidente de Guatemala, Estados Unidos. Se debe a este personaje y a esta nación el donativo para la construcción de lo que ahora es el Hospital Roosevelt de Guatemala, al que más tarde también el presidente de turno le agradece este donativo y manda a la Casa Presidencial, a la Casa Blanca de Estados Unidos, al presidente Franklin Delano Roosevelt, a dedicarle un concierto en vivo para agradecerle ese donativo, y claro, Guatemala, para agradecer este gesto de los Estados Unidos. Pues el apellido del presidente de los Estados Unidos lo utiliza para ponerle nombre al hospital. El presidente se llamaba Franklin Delano Roosevelt y el hospital de Guatemala se llama Hospital Roosevelt, Roosevelt de Guatemala. Entonces fue cuando Marimba Maderas de mi tierra se presentó con un concierto, y se presentó en un sinnúmero de lugares, escenarios musicales consagrados en Europa y América. Es tal su virtuosismo que interpreta la marimba por igual música, música popular y música académica. Actualmente, Marimba Maderas de mi tierra, que está llegando a sus 86 años de vida, su director es el licenciado Eric Armando Vargas Ortiz. Con esto finalizamos este espacio a través del programa Remembranzas TGD, y vamos a escuchar este son que nos envía Marimba Maderas de mi tierra y que se titula Chinú Baluco. Pero antes queremos agradecer la sintonía y recordarles también que si usted no escuchó este programa, lo puede hacer en la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará. Gracias también a Enrique Pop, que tuvo a su cargo la musicalización de esta mañana. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. TGD, La Voz de Occidente, en el 1070 del cuadrante. Thank you. TGD, la voz de Occidente.